soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. La birlocha es dos veces chota. Elizabeth es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi corazón. Mientras que la chota se atrevió a meterse en un pantalón en el que su cuerpo no cabe y tapa ese atrevimiento, esconde ese atrevimiento con una falda o un mandil, mientras que la chota devuelve la crueldad que recibe conteniendo el insulto y mordiendo el chicle, la birlocha es dos veces la chota. Se mete en el pantalón, pero no solamente en el jean, sino en el pantalón blanco, en el rojo, en el pantalón de terciopelo, en el pantalón apretado hasta la asfixia. La birlocha es dos veces la chota. Si para la chota el sentido de ser es el atrevimiento de la huida, para la birlocha el sentido de ser es la exageración chabacana del color, la forma y el maquillaje. La chota huye al pantalón, pero terminando en el disimulo su huida. La birlocha quiere ser vista y es imposible que pase desapercibida. La birlocha sabe que no es señorita. Por eso su presencia es una interpelación al clasismo, a la alcurnia, al refinamiento. La birlocha sabe perfectamente que no es una señorita. Por eso es casi, casi una anti-señorita. Le caen mal las mujeres calladas, las mujeres delicadas, las mujeres frágiles y tiernas, porque ella es torpe, habladora, fuerte. Es una mujer que se dedica a enfrentar el mundo con mal gusto, con chabacanería, con insistencia. Su forma de resistir no es imitar a la señorita, sino superarla. Si se compra medias nylon, estas no serán color carne, sino que llevarán impresas rosas, claveles o violetas. No se pondrá la birlocha un anillo de perlas, sino cinco anillos de colores de plástico, a los que seguramente deben acompañar un par de aretes, que los lunes son racimos de uvas, mientras que los martes son campanas con ángeles y laureles. Los aretes de la birlocha son cientos, por eso la descubres en los velorios bien vestida de negro, con unos aretes amarillos que llevan caritas sonrientes incrustadas en corazones rojos a los que le circundan arcoíris. Mientras que la chota se deja intimidar por lo que no conoce ni sabe, la birlocha lo reubica, lo reconceptualiza y reinterpreta a según sus intuiciones y sus visiones. La birlocha es una paleta completa de colores y contrastes en pensamiento, obra y acción. Ha aprendido desde pequeña a reaccionar y reaccionar y reaccionar. La birlocha corre con tacones, se pone solera en pleno invierno paseño y traje largo para todo tipo de acontecimiento. La birlocha es la que ha inventado el traje de novia fletado, el traje de gala fletado, ha inventado el título profesional de a las citas, ha inventado el currículum largo lleno de asistencia a seminarios, ha inventado las uñas pintadas con paisajes y todo tipo de ornamentos para las manos, los dedos, el cabello, el cuello, los zapatos y cualquier rincón de su cuerpo. Sin cuello usa gargantilla y si quiere y le da la gana en gran poder se viste de birlocha un año, mientras que al siguiente de chola, pero en un retorno exagerado de joyas y colores que dan como resultado una chola que es evidentemente una birlocha. No esconde sus gorduras, sino que las exhibe como parte de su lugar en el mundo. Por eso nadie logra bajonear a una auténtica birlocha, aunque toda la sociedad se esfuerce en hacerlo. La mirada de la birlocha es una mirada irreverente que responde al clasismo con mecanismos de defensa efectivos e inmediatos. La birlocha es una respondona, una exagerada, es dos veces chota y por eso no tiene medida en nada y para nada. Su versatilidad estética es también una versatilidad infinita en sus habilidades para sobrevivir. Puede hacer de presentadora de noticias, de recepcionista, de viceministra, de gerente, como de fresquera, de vendedora ambulante, de grupo de choque o de radio taxista y todo al mismo tiempo. Ella sabe vivir y sobrevivir porque sabe enfrentar la vida, sabe rasguñar, correr, gritar, manipular, esconder, confundir a su auditorio y mantener el sartén por el mango sin que siquiera te hayas dado de cuenta. La birlocha es un gran mercado de marcas chutas. La birlocha es una mujer a la que la autenticidad es lo que menos le importa. La birlocha tiene una sola habilidad y es la de exagerar. Y con eso construye edificios de 6 pisos en la Buenos Aires, importa carros chutos desde Iquique, abre internet en Achachicala y pensión en el cementerio. Vende salteñas en Buenos Aires, importa telas desde la China, fabrica joyas, presta dinero y pasa prestes inolvidables. Todo sin pasar sino por una sola escuela, la de la irreverencia ante la humillación de su madre, la Chola, y la de su hermana, la Chota. Será de...